Column de la Justicia tiene en su cuartel general cuatro de los héroes más famosos del planeta, conocidos en todo el universo. Misión: combatir la injusticia, evitar las malas acciones y velar por toda la humanidad. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. Oh, I may not always love you, but long as there are stars above you, never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Bienvenidos todos. Esta vez iniciamos con el segundo episodio de El Hora del Hate. Ah, buenísimo. Se siente tan bien. Esperamos que esta semana no pase nada. Ya escucharon que nadie escribe críticas, ¿no? Nos escribe críticas a Twitter y Facebook. Nos las han estado diciendo personalmente. Yo ya me enteré de que no les gusta mi voz. No les gusta estarme escuchando a cada rato, lo comprendo. Créeme, a la banda femenina que nos está escuchando, le encanta, la verdad. Irónicamente, güey, bueno, la gente que me conoce, güey, sabe que no hablo mucho. Aquí te destapas, güey, aquí te destapas. Está quejando de Carlos demasiado, güey. Es lo malo de mal acostumbrarlos, güey. En parte era por hacer esto, güey. Eso también. Bueno. Soy Alfredo, ¿cómo están todos? Espero que esta semana haya sido agradable para ustedes. Pensaba para mí que fue el... ¿Y eso por sí? Sí, nosotros una vez más nos está acompañando a las personas de siempre que ya han invitado, son ya el futuro programa. Somos parte ya de la organización. Gracias por contemplarnos. Hola a todo el mundo. Yo soy Fern o Fernando o Guaribolo. Como gustan decirme, ya saben, Fernandillo. Yo soy Guaribolo, aquí de nueva cuenta saludándolos y en efecto esperando que hayan tenido una semana también muy productiva. El día de hoy. El día de hoy vamos a estar dándoles algunas noticias de la semana que Alf se estuvo quejando con nosotros de que no había muchas, pero no se preocupen, ahorita vamos a escalar. Soy el único de producción aquí, señor, así que soy casi todos. Nah, espera, habemos otros que estamos acá también en inteligencia y estamos viendo todos, todos estos acontecimientos en Twitter. Y les tenemos varias noticias de Marvel. Sí, bueno, ok. Perdón. Me extiendo mucho. Los miembros del equipo. Sí, ¿quién es el siguiente? Diego, por favor, preséntate. Bueno, aquí Diego, como siempre todos los jueves, con la chamba y la pinche escuela, aún así vengo a hablarles. No hay pedo, siempre voy a estar aquí. ahora con nuestro querido Marco. Aquí su majestad de nuevo, he regresado, otra emisión, es la número 2. Y bueno, pues aquí con un chingo de noticias, ¡muchas noticias! Y bueno, aquí pues ya comenzamos, ¿no? Bueno, empecemos con las noticias. Fernando, por favor, si quieres empezar. Joder, es la primera vez que me dan el titular del día de hoy. Sí, no. Ah, por cierto, Marco, a mí me dijeron que tienes una voz bonita, güey. Pero que no. Pero. ¡Qué mal pedo, güey! Lo quería extender a manera pública. Sí, nada más que necesitan acercarse más el micrófono a la boca. Ustedes háganlo. ¡Bien! La primer noticia relevante es para todos aquellos seguidores del universo Marvel. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es referente a Original Sin. Se revelaron los primeros detalles y portadas del evento. Déjenles comento que para este mayo, los secretos del universo Marvel se van a revelar en un evento que se va a caracterizar de... o va a constar de 8 partes, llamado Original Sin, o en español, Pecado Original. Qué bonito se escucha, ¿no? Del equipo creativo formado por Jason Aaron y Mike Deodato, que en verdad se nota que le van a sacar bastante jugo a esta serie. Tras la reciente revelación de las solicitaciones de Marvel Comics para el mes de mayo, obviamente. Marvel ha publicado ahora las portadas de los dos primeros números de esta miniserie, dibujadas por Julian Totino, Tedesco. Suena muy italiano. Sí, y Gabriel Delotto, que tiene... Delotto. Que tiene muy buenos dibujos, y lo menciono así porque soy fan de su arte. No tanto, ¿verdad? Pero bien. Este evento está descrito así, se los voy a comentar de manera rápida. En la luna se descubre el cuerpo sin vida de Watu, el vigilante, como bien lo conocemos, o el bebé gigante. Su hogar ha sido destruido, saqueado de su valiosa tecnología alienígena, pero ha sido cogido algo mucho más peligroso. El vigilante ha soportado ser testigo de todos los eventos, todas las claves y todos los secretos de la historia del universo Marvel, como bien lo sabemos ya. Secretos que están a punto de salir a la luz. Ahora la casa está en marcha mientras los héroes más grandes del universo Marvel, obviamente, persiguen al asesino del vigilante. Pero con el asesino en posesión de todas las claves de sus secretos más ocultos, ¿están listos para que se revelen sus pecados? Los secretos más oscuros del universo Marvel ahora reposan en las manos de este misterioso enemigo. ¿Pensaste que lo sabías todo de tus héroes favoritos? Y esta pregunta la mantenemos abierta porque al ratito vamos a estar hablando también de lo mismo. Muy grande. Exactamente, pues déjenme decirles. Espero que no nos caigan, porque en verdad, y se los decimos así, golpeando la mesa, todos están equivocados, todos. Y a medida que se destape el motivo tras el asesinato de Uatu, se descubrirá una impactante verdad que agitará el universo Marvel por completo. ¿Qué ha visto? Todo el mundo tiene uno. Este es Pecado Original. Y así se inicia, precisamente con este párrafo introductorio, el Original Sin. Bueno, yo antes de mencionar algo, sí tengo que comentar que no soy gran fan del universo Marvel. Sí sé muy poco de Marvel. Soy fan de algunos personajes. Pero, pues, se escucha bastante impactante. Y digo, con una introducción así, pues, ¿quién no lo va a leer, no? Es un asunto... Suena muy interesante. No sé si... Bueno, en el fin, antes de que empezara, hay un New Avengers, hay un asunto bastante interesante, güey. Porque Iron Man, por sus viajes del espacio, encuentra lo que parece el cadáver del siguiente, güey. Y al parecer no se ha hablado nada de eso, güey. No se ha dado ninguna referencia, por lo menos se cuenta lo que ha leído en Infinity. Entonces, ¿quién sabe, no? Suena interesante esto. No, pues la verdad yo me acabo de enterar y estoy muy choqueado. Yo quiero saber qué oculta Spider-Man para poder joder a Marco. Pues esto se ve, sí se ve cabrón. Es un evento que sí se me hace que va a ser revolucionario. Sí se ve prometedor, la verdad. Y pues, ¿quién sabe cuál es el secreto? ¿Daredevil es gay? No, es cierto. No, la verdad sí, a ver qué. No sé, güey. Pero sí, a ver, quién sabe. ¿Cuándo sale ese evento? ¿En mayo? Y aquí México va a llegar, ¿no? No, es que sí, pero... México va a llegar, ¿no? Tiene que... Obviamente, güey. Estamos hablando que a finales, ¿no? De año. Pues, supone que, bueno, se termina Infinity, ¿no? Y sigue... ¿Cómo que va a seguir después de eso? No, pues sí, entonces sí, va a estar chingón. Aparte que va a venir con Tains y la chingada. O sea, sí, es un evento que... Sí se ve que va a valer. Bueno, quién sabe, güey. Porque ya ves que, bueno, Marvel tiene esta manita de... De mostrarnos todo con bombo y platillo, ¿no? Como que, ah, el evento que va a cambiar el universo Marvel para sí, siempre. Sí, todo bastante impactante, tipo Age of Ultron. Sí. Ajá. Y lamentablemente que yo tuve que coleccionar todos los números y ediciones especiales. Acala, güey. Está muy malito ese evento. No, y fíjate que algo que estuve leyendo ayer en Bleeding Cool, que también vamos a hablar de eso, están diciendo que desde que empezaron a publicar estos hardcovers de... la batalla del átomo de X-Men, ¿cómo se dice? Battle of... ¿Battle of the Atom? Ándale, exactamente. Y que aparte acaban de sacar el hardcover de Infinity. Se están quejando mucho de que las hojas de los hardcovers que están haciendo allá en Estados Unidos vienen bastante delgadas, ¿eh? Y que las impresiones son bastante pobres, que es material demasiado corriente, de lo más económico. Y aparte, creo que esto empieza a demeritar un poco el trabajo que está haciendo Marvel. Digo, aparte de sagas como Age of Ultron, que no les ayudan para nada. Que muy criticada por unos, muy aceptada por otros. Vaya, ahí sí la opinión ya es de cada quien. Pero bueno, yo acabé de leer el número 10. A mí sí me gustó. Bueno, de hecho, el final de la Ultron está muy pendejo. Además te gustó porque sale Miles Morales, güey. No, me gustó por eso, güey. No, güey. Yo sí, o sea, el evento no se me hizo malo, güey. O sea, sí es una troleada de que Ultron nada más sale en el número 10 tres hojas, o sea, un cameo de tres hojas. Pero sí, no, la verdad, no, tampoco es un evento que se me haga malo. Y la manera de la que matan, no, sí es una pena. Se pudo haber contado la historia en muy poco tiempo, güey. No era necesario la guerra tanto, güey. Sí. Cuatro números, nada más tenía que decir eso. Marco, en serio, adoran tu voz, sigue hablando. No, ya no quiere. Bueno, mira, con la cuestión okay, esta Claro, muy sonado esto, muy sonado. La cantidad que desean, tienen muy pocas contas 3D y ya ves. ¿Quién sabe, chance, si es una estrategia para vender más cómics? Pero pues, ¿uno cómo va a saber eso? Pues sí, lo malo es que uno ya está casi sometido a este tipo de decisiones, pero vaya, al final de cuentas... Esto hace que sí varios dejen de comprar o que cancelen sus suscripciones. Estaba leyendo un par de testimonios de Bleeding Cool, precisamente, de un par de críticos que estaban haciendo su reseña, mostraban fotos. De hecho, si quieren ver la información completa, pues se las haremos llegar con mucho gusto para que vean las fotos. Y es que en verdad es pésimo el trabajo. Creo que aquí en México hasta eso se está tratando un poquito más el material. No tanto la ortografía ni nada por el estilo. Bueno, pero... es que es editorial Televisa, güey. Hasta cierto punto, como que sí tiene cierto tipo de calidad en eso, güey. Hasta eso que sí, ¿eh? Y bueno, esperemos que esto no afecte para Original Sin, regresando al tema, que se escucha bastante prometedor. Y pues ojalá hacemos changuitos a que llegue acá también en un buen lugar. Todavía seguimos esperando cosas como DC, como Trinity War y Forever Evil. Exactamente, que va a llegar y también nos va a dejar con pelusas en la cartera igual que lo que está haciendo Infinity, pero bueno, eso también ya será tema dialogar. ¿Número 0 de dónde? ¿De qué? ¿Original Sin? Ah, ok. Sí, van a dar una especie de prólogo, ¿no? Introducción. Obviamente. Es igual que lo que pasó en Age of Ultron, nada más que te lo dejaron hasta el último, como el 10.1, ¿no? Sí, te van a dar un número. Ese número me gustó mucho, güey. Sí, fíjate, ¿verdad? Que sí. Yo lo estuve leyendo y fíjate, hay cosas que uno no sabía de Hank Pym. Yo ahí sí, me encantó a mí el número, la verdad también. Sí, está muy bueno. ¿Qué más? A ver, veamos las noticias. La siguiente noticia es... Bueno, es de esperarse, güey, ¿no? Es el acontecimiento de la semana, es el trailer de Guardians of the Galaxy. Ah, ok. No, ya. Ya. Por fin, ya después de tantas quejas y tanta espera, ya por fin podemos ver un adelanto pequeñito de esta película. ¿Qué les pareció a ustedes? No, a mí me encantó, la verdad. Mi personaje favorito de todos ellos es Rocket Raccoon. Me encanta que aunque sea un mapache y tiendan a ser muy tiernos, te puede llegar a intimidar con su agresividad. Sí, la verdad ese mapache no tiene madre. Sí, ya veo en unos meses las mujeres con sus sudaderas de Rocket Raccoon, no, peluches, no, sé, una mercadotecnia cabrona. Pero sí, la verdad esa película se ve prometedora. Fíjate que, bueno, lo interesante es que nos va a expandir un poquito este universo Marvel, ¿no? Y pues nos va a contar un poquito más con qué hay afuera de la Tierra, ¿no? Que hay mucha falta de ciencia. Porque, por ejemplo, ahorita en Marvel Now pues, nos han infestado de eventos espaciales, ¿no? En el espacio y todo esto. Y pues ya hace falta una buena película del espacio, me parece. ¿Sabes? Exactamente, estaba viendo que existen ya rumores, digo, no hay nada confirmado, de que también existiría una película para Nova. Y eso ya, bueno, eso ya estaría complementando muy bien Corps, esto. Wey, ahí. Ya salen en Guardians of the Galaxy. Wey. Oh, mira. Bueno, no, pues. Ahí sí ya queda resuelto el asunto. Aunque me da mucha duda de si van a ligar esta película a la segunda fase, güey, o la van a ligar hasta la tercera, güey. Eso sí, quién sabe. Porque seguro ya muchos están verla. Haciendo, ya sea muchos están haciendo el mind blow de que van a salir en Avengers 2 o algo así, güey. Depende del villano que salga en la fase 2, ¿es Ultron? No. Yo creo que salga. Yo digo, güey, que no van a salir, güey. No creo que salga, porque si es Ultron no necesitas que entren los Guardianes de la Galaxia a ayudarte. Espero que sí hagan el dichoso cameo de Thanos, güey, ahí. Ah, esperemos que lo hagan. Pero yo, según yo, esta película va a estar ligada más a la fase 3. Sí, y sí, ya va más para largo. Yo me sigo fijando de que en vez de Guardians of the Galaxy debe haber sido Ant-Man. Sí. ¿Qué podemos hacer? Lo que decidan. Bueno, indexando esto de noticias de cine, bueno, no sé si sea oficial o no, ya hicieron el casting de los Cuatro Fantásticos. Yo no voy a gastar mucho tiempo en eso, ni siquiera sé sus nombres de las personas. No, no son conocidos. Si vi la foto, si quieren buscarlo, está en internet la noticia. Neta, el cast se ve de la mierda. Sí, está muy asqueroso. O sea, de por sí, güey, de por sí. Pasa el micrófono, Marcos, creo que tiene mucho que decir. Fox, la cagas, pero bien, cabrón. No, la neta, esta película de los Cuatro Fantásticos sí se ve que va a ser una... Digo, ojalá que fuera un éxito, ¿verdad? Pero que va a ser una porquería. Primera, poniendo una antorcha humana en liga. En segunda, pues, tampoco a mí la actriz que pusieron... No, es que la neta, güey, no. Una antorcha humana en negro no va, güey. ¿Sí van a ser hermanos, güey? No sé, güey. Ahí va. ¿Qué es lo que creo que es lo que muchos nos estamos quejando, güey? Pocos saben esto, güey. No, güey, de que hace tiempo yo había publicado en mi página de Libioja, había publicado algo que era, según esto, el guión infiltrado, que hablaba de que se supone que este güey, Mr. Fantastic y Ben Grimm iban a ser dos adolescentes e iban a tener como una especie de mutación, bueno, no mutación, algo así, iban a tener sus poderes de una manera, pues, quién sabe cómo, ¿no? Y el gobierno los iba a usar como armas. Sí, o sea, una mamada, güey, algo así, que bueno, se usar de armas, güey. Y ajá, estaban amenazados, güey, que para defender el país, güey. Y entonces, que empiecen a crecer, güey, o sea, ya crecen cuando se hacen, se puede decir, como señores, güey. Conocen a Sue y a este cabrón, a Johnny. Pero ellos son mutantes. O sea, son mutantes esos cabrones. y al final se hacen pues, amigos, combaten y la chingada. No, se me hace una pendejada de película. Oye, no, y eso no sería como por el asunto de que relacionar el asunto de que estaban diciendo que iban a lanzar una película de los Cuatro Fantásticos contra los X-Men. Algo así, güey. No, y en esto, pues, aquí yo tengo la lista de actores, güey. Por ejemplo, el Mr. Fantastic va a ser este Miles Teller, su casa, güey. Sue Storm va a ser Kate Mara. Tampoco había escuchado. Los conocemos muy bien, ¿eh? Muy bien. No, sí, sí, un chingo. De Ben Grimm. Ben Grimm va a ser Jamie Bell, que también es su pinche casa. Y el único que conozco, entre comillas, es Michael B. Jordan, que es Johnny Storm, o sea, el negro este, güey. Sí, yo lo vi es en la sale Chronicle, la de, ¿no? Ajá, sí, es la única. En la película de Chronicle, güey. Ajá, es el único. Poder sin límite, güey. Sí, ajá, es ese güey negro. Pero pues no va, o será que la Antorcha Humana se achicharró de más, o qué pedo. Por cosas así, es precisamente que Marvel, güey, abrió sus estudios, güey. Porque los demás es que sí se tomaban unas libertades tan pendejas con los personajes. La verdad que sí. O sea, nada más recordar ese que Galactus fue sustituido por una nube, güey. Sí, dices, no, man. Y que nunca pudimos ver al puto Galactus. Galactus, güey. O sea, Galactus, güey. Aunque está en ese punto que me comentabas, porque no conozco muy bien la historia de Galactus, pero de que asume la forma visual de la civilización que lo está viendo, ¿no? Sí, bueno, es un, por eso que un dato curioso. Galactus, cuando llega a la Tierra, se ve como humano, pero la razón por la que se ve como humano es porque adopta la forma de la raza, del planeta que está llegando. Las razas en el universo lo ven de diferentes maneras. Y pues yo creo, la verdad, que escoger a una antorcha humana afroamericana, güey, ya fue desesperado de que se dieron cuenta de que todos los personajes que iban a tener iban a ser o blancos o latinos, güey. Es que es cuestión también de percepción de la gente, güey, ¿no? O sea, sabemos que la gente, si no ve negros, güey, van a empezar a gritar racista todo el tiempo, güey. No, es que supongo que hay ciertos... No, es racist porque los dos le puede dar esa libertad de cambiar de raza, pero hay otros en los que sí tal vez puede causar un problema, porque Idris Elba, güey, la de Thor, güey. Heimdall, güey, no era negro, güey. Pero hizo a Heimdall y yo creo que es un muy buen Heimdall, güey. Sí, pero aquí también entra el problema de que es negro y Susan Storm, ¿qué? Son hermanos. Bueno, eso sí, sí puede ser un poquito molesto, güey, ¿no? Porque, pues, o sea, supongo que son hermanos, güey. Son medios hermanos, sus papás son interraciales, nadie lo sabe. Si dicen eso, pues asunto arreglado, ¿no? Sí, pero el problema de la continuidad o de la historia que nosotros conocemos siempre va a ser un problema. Y el detalle es que nunca nos van a dar gusto a los que conocemos, entrecomillado, las historias originales. Y siempre pasa, ¿eh? Ahí está el detalle de Wolverine, de que muchos se quejan, ¿eh? ¿Cómo es posible que existe esa chingadera de Origins de Wolverine que no tiene nada que ver con lo escrito anteriormente? Que aquí, entre los verdaderos fanáticos, güey, sabemos que se llama Aguja Dinámica, güey. Aguja Dinámica. Aguja Dinámica. ¿Quieres una fruit? No puede ser. Aguja Dinámica. Yo siempre he sentido, no sé, es mi cuestión personal, que los Cuatro Fantásticos son un poquito difíciles de leer, güey. Sobre todo cuando He-Man lo ha estado manejando, güey. Es que te tienes que entender perfectamente cada personaje, y para que un guionista lo logre, cuatro personajes pues separados. No, pues, es todo creación de Jack Kirby, güey. Está medio pesado. El rey. Señorón. Su verdadera majestad imperial, güey, Jack Kirby, güey. ¿De qué? ¿Silverio? ¿Dónde? ¿O qué? No. ¿Qué dijeron? Es que no tenga nada contra Stan Lee. Yo admiro mucho a Stan Lee. Pero Jack Kirby es el verdadero padre de los cómics, güey, a mi parecer. Sí, ahí. Que de hecho, bueno, contando con lo de Stan Lee, ya lanzó un video, güey, diciendo que se iba a venir a México, güey. Entonces, pues. ¿Pero a qué parte, güey? Bueno, a la B15 de Monterrey, güey. Sí, güey, ya sabemos que va a ocurrir. Aunque todavía existe este rumorcito que anda en internet de que dicen que probablemente, digo, si es que se da, que la Epic Con también podría existir la posibilidad de que vayan, que vaya Stan Lee, ¿no? Dice, chance, en la Epic Con, güey, va a ir Neil Gaiman, güey. Neil Gaiman. Chance, güey, no estoy confirmando nada, güey, pero es lo que estás escuchando, güey. ¿Qué? ¿No conoces a Neil Gaiman? Sí, Neil Gaiman, vente de aquí, wey. Salte. Nada más te voy a poner un ejemplito. Estás leyendo Guardians of the Galaxy, ¿no? tampoco la nueva época de Marvel Now. Neil Gaiman es el creador de Angela, güey. Sandman, tampoco te suena. Bueno, sí, sigamos, güey. Vamos a empezar a divagar, cabrón. Bueno, ya para terminar con lo de Guardians of the Galaxy, bueno, ya voy aquí a dar malas noticias y noticias tristes, güey. No, pero si realmente les gusta el personaje de Rocket Raccoon, güey, la chingada, güey, no haría mal en que tal vez trataran de ser un poquito. Ahí viene. ¿Cuál es la palpático, güey? El creador, güey, de Rocket Raccoon, güey, tuvo un accidente de coche, güey. Y tiene daño cerebral, güey. Pues, de hecho ahorita los les da, bueno, el servicio médico y todo eso, güey, pues no lo puede detectar todo eso. Entonces, pues creo que el internet está para que lo puedan ayudar y todo eso, güey. Pues yo creo que sí, güey. O sea, sí lo merece, ¿no? O sea, bueno, sí, la verdad sí, güey. O sea, Marvel va a ganar una millonada con Rocket Raccoon y ese señor que no puede pagar sus gastos médicos, pero bueno. Sí. Antes de seguir con la siguiente noticia, solo quiero decir... Sí, baja un poquito la moral. Sí, yo después de ver el trailer, güey, estaban circulando esa noticia y dije, chale, qué mal pedo. Para menos, güey. Feliz día a todos los fanáticos de los Thundercats, lo tengo que decir. Feliz día del gato. Son los gatos todos. Los fresas se lo van a tomar, diferente, güey. Pinches gatos. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a la primera rola, señores. Ahorita regresamos. Rather feel when I leave this shell eventually. Ties to the mother earth ground me mentally. Real vibes keep me alive spiritually. Imagination brings bliss at no cost. When I blink I receive at no loss. Victory comes in small packages like a leaf off an olive tree. Brought back by a dove from above, then I'm gonna rhyme love. We saw that we're coming ever since the beginning of the end. Well anyways, I'm not a perfect being. Yes I am a man full of S.I.N. It's like the devil in me saw the God in you. You epitomize the etymology of enthusiasm. Look it up there, lies the clouds that form the rain that came from the ocean that flow from the river. I'm a believer, firm with the first words. Lyrical transceiver of our ancient roots. Science plus arts multiplied by faith, then divided by the number of our ethnic race. Let me mention what I've been thinking, how to save the children when the ship is sinking. So I'm sinking, no lip syncing. Slogans, political hooligans with tech missiles and guns. Everything is relative when it's all in the family. Oh man, I understand the time has finally come to realize the great power of one. All formulas equalize under the sun, amen. Contraste, pero pues ya asiáticos. Pues de hecho eso de la música moderna en el anime que se supone, a ver, quítate de... Ya, no te me acerques tanto. ¿Qué te estaba diciendo? Pues no tiene mucho que ver, de hecho le da un muy buen toque. Yo recuerdo que Basilisk era también algo similar, pero tenía música buena y no era tan clásica como se menciona, ¿no? Sí, bueno, ya es percepción también. Sí, bueno, ya también ahí. Allá en Japón sale un anime cada semana, güey. Sí, güey, de hecho estaba viendo el listado de los nuevos lanzamientos de anime para el 2014, güey. Está muy cabrón ser otaku, la neta, güey. Pero es un listado inmenso, güey. Pues está al corriente todo eso, güey, y sí, ahí sí mis respetos, güey. Está muy canijo. Oigan, ahora que me acuerdo, quería agregar algo más con respecto a lo del rumor que les había comentado de los productores de Marvel que se está infiltrando ya en internet. De hecho, se basa en el listado de todo aquello que viene para la fase 3 y fase 4. Estamos hablando en un periodo del 2015 hasta el 2021. Sí, exactamente, que cuando termina todo, no les creo. Ya voy pero... a estar muerto para ese entonces, güey. Vamos a estar ya muertos según los mayas, güey. En fin, a lo que les quiero comentar es que, bueno, si es un listado un poquito largo, le voy a decir a Diego que me ayude. Tenemos para el 2015 a Ant-Man, el villano va a ser MODOK y Egghead. Para el mismo año tenemos el show de Daredevil, el villano va a ser Kingpin, obviamente. Para el mismo año Jessica Jones, el show, exactamente. Alias, mis hermanos, eso va a estar buenísimo. El villano principal va a ser Purple Man. ¿Quieres aventarte los del 2016? 2016, Iron Fist, su show. Capitán América también. 3, sus villanos Red Skull, Baron Zemo. También Luke Cage Show. Main Villain, Chemistro. Dilo en español, güey. Black Panther, Villain. English, please. Claw. Killmonger, Claw. Claw es un buen villano. Para el 2007, Doctor Strange. 2017. Villano Dormammu. Eso va a estar bueno. También The Defenders, Show. El villano Mephisto. Para el Thor 3, también en 2007. Villanos, Surtur, Enchantress, Executioner. Para el 2018, Avengers ya 3. Contanos, esperemos. Y si creen que la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. va a durar para ese entonces, están bien por ahí. Error, maestros. Para la fase... A ver, ¿qué? Sí, güey, yo tengo que todavía decir... Chance haya segunda temporada, pero yo creo que ya hay pase de ahí. Pues de hecho, que lo que hicieron con el agente Coulson, pues eso da para más todavía, güey. Ah, pinche culera. Exactamente, todo pitero. ¿Por qué no se murió el pinche Coulson al final de Avengers 2? Vi el video, güey, ni me acuerdo, güey, ¿tú te acuerdas? Porque hay algún personaje muy poderoso que se encargó de eso, pero ya hablaremos de eso. Sí, en su momento, güey. Tenemos para la fase 4, se los digo rápido, tenemos a Guardians of the Galaxy 2 como villano Kang, Punisher, que también va a ser una serie televisiva, Moon Knight, va a haber una película de Planet Hulk. Eso, se escucha prometedor, como Avatar, güey, pero con Hulk. Más o menos, güey, pero va a ser más verde, güey. Vamos a tener una serie de Spider-Woman, güey. Sí, va a ser... Adivina quién va a ser el villano principal, güey. Madame Hydra, güey. No me acuerdo. Bueno, güey. Órale, güey. Tenemos una película también para el 2019 de Inhumans. Los Skrulls van a ser los villanos, güey. ¿Los Skrulls, güey? Sí, güey. ¿Qué se supone que los Skrulls no le pertenece a Fox, güey? No lo sé, güey. Tenía entendido que les pertenece ¿Los Skrulls? A los Skrulls, güey, sí. Pues, bueno, te digo, igual esto es por, un rumor, por eso los wey, Skrulls no, lo no salieron en Avengers, güey. Se supone. Claro, quién sabe. Te digo, es un rumor, se supone, entre comillas, filtrado de los productores de Marvel. Inhumans, lo que les decía. Ah, la película de Nova, que les mencionaba hace rato. Los Hijos de la Medianoche, Miss Marvel. Los villanos van a ser los Kree. De hecho, también. Los Kree van a aparecer ya en la de Guardians of the Galaxy. Sí, exactamente. ¿Basta este güey? ¿Cómo se llama? ¿Qué es un Kree, güey? ¿Es Shuma? No. Es no me acuerdo, güey. Bueno, sí, güey, ese güey. Pero va a salir un Kree en la película, muy importante. Y se supone que para el 2021 Guardians of the Galaxy 3 y el villano es Shuma Gorath. Se supone. Shuma Gorath es de mis favoritos. Sí, el ojito bonito. La neta, Shuma Gorath. Que decía, ¿quién es ese? Sí, al que nadie escogía en las maquinitas, güey. Pero que él es un villano con qué poderes, güey. Shuma Gorath tenía la posibilidad de manejar espectros de luz, ¿no, güey? Y convertirse en piedra, no me acuerdo muy bien, güey. Ah, bueno, obviamente no va a llegar él solo, güey. DVD. Pero en fin, ese es parte del rumorcillo que ya venía implícito ya con Guardians of the Galaxy. Bueno, vamos a pasar a noticias de televisión y con esta noticia la va a dar nuestro ingeniero civil en Lego, Diego, así que por favor. ¿Qué hubo? Los Simpsons crearán episodio en formato Lego, ¿cómo ven? Para los fans que todavía ven Los Simpsons, la verdad... Sí, todavía hay gente que ve Los Simpsons. La verdad, honestamente, sus servidores ya no la ven. El 4 de mayo Fox emitirá en Estados Unidos un episodio de Legos hecho un episodio de Los Simpsons hecho completamente con piezas de Lego. La novedad forma parte de las celebraciones por los 25 años de la serie. En el episodio titulado Brick Like Me, Homero viajará en un mundo alternativo donde su familia, amigos y la ciudad de Springfield son hechos de piezas de Lego. Aquí tendrá que encontrar una solución para volver a casa antes de quedar atrapado en ese universo para siempre. El episodio también es una forma conjunta entre Fox y Lego de promocionar en conjunto el set de Lego de Los Simpsons de 2500 piezas, el cual trae la icónica casa de la familia y diversos personajes de la serie listos para armar. Yo también me interesa un poco el set, tiene buenas piezas y sería genial tenerlo exhibido en mi cuarto. Pero lo importante es que hay salud porque dinero no hay. Vean el episodio, yo también lo voy a ver. A ver qué puedo ofrecer del universo del Lego más que nada, porque los Simpsons ya están muertos para mí. Para todos nosotros. Yo creo que, bueno, los Legos últimamente son más populares entre los adultos, ¿no, güey? No tanto. Ha habido un hype muy raro que yo no he podido explicar de Lego entre los niños. Está una moda, sobre todo aquí en México. No es solo de Lego, también es de Megablocks, por alguna razón. Pero lo que sí coleccionan los adultos en México son las minifiguras de Lego, güey. Está muy cabrón eso. Y ya los niños de ahora ya no... No, arman una chingada, güey. iPad y iPod y iPhone y lo que empiece con... Yo de niño podía pasar horas haciendo eso, güey. Hay una foto en internet un día que vi que me puso gracias. Está el papá casi con la canción de Lego, ¿sabes? y el niño está usando el iPad. Güey. Eso me... Y nada más dice la foto, ¿qué rayos pasó? Eso me pasa a diario, güey. Todos los viernes que voy con mi primito se pone a jugar videojuegos mientras juego con sus Legos, cabrón. Sí, señora, uno que no hagan esto. Si salen a comer con la familia o algo, no lleven el iPad. Es para pasar un momento familiar. Ah, mames, ¿qué les dices, güey? Eso ya es meterse en temas sociales y creo que nos aventaríamos muchachos. 2 horas aquí, güey. Nalgas, güey. con respecto a esto de los Simpson, pues... Sí, la verdad, yo desde la temporada 8 y digo ya me estoy yendo muy para allá, ya no los veo. Pero qué bueno que quieran recuperar al menos un poquito de esa esencia que espero, en verdad espero que no tengan ese nivel de comicidad que tienen actualmente, que es pésimo en este episodio, para que no lo echen a perder. No, yo no puedo entender los chistes, la verdad. O sea, son muy secos, muy... No sé a qué van, no sé a qué clase de público le da risa a eso. Es que los Simpsons yo creo que ya están muy sobreexplotados, güey. Yo creo que ya... Sí, o sea, fíjate cómo pasó con Futurama, güey. Ya se acabó y acabó muy bien la serie, güey. Yo chillé, güey. Sí, fue un... Sí, me ¿una lágrima? Voy a extrañar 50. Mucho... Voy a extrañar mucho a Bender, güey, ¿no? Sí, güey. Nuestro paisano, güey, que es mexicano. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Bueno, ¿no has visto el episodio final, güey? Se pasó. Bueno, básicamente Fry y Lila van a tener una cita, güey. Y no recuerdo que era una especie de máquina que detenía el tiempo o algo así, güey. Una máquina que tiene tiempo. No, que regresaba el tiempo 10 segundos, güey. Y Fry la caga y la rompe, güey. Haciendo que ella y Lila, bueno, él y Lila se queden atrapados, güey. En el tiempo detenido, güey. Y viven hasta la vejez. Sí. Y chillan. Y chillan. ¡Alerta de spoiler! Sí, está muy... bonito ese episodio, la verdad. Sobre todo por Bender. Ahí es cuando se muestra que... No como la frase de Batman, güey, ¿no? Morir siendo un héroe que vivir para convertirse en un villano, güey. Es que Matt Groening... Es lo que le pasó a los Simpsons. Matt Groening ama más a Futurama, güey. Le dio buen final. Matt Groening ha declarado que no tiene mucho pego con los Simpsons, güey. No, pues no. Lo que más quiere es Life in Hell. Sus conejitos. Cuando el autor odia su propio obra, güey, ya sabes que... ¿Sabes que va a terminar mal? Algo fue mal, güey. Oigan, ¿qué? Cállese. Siguiendo las noticias, ya me toca a mí sobre... Lamentablemente es muy triste para mí. No te preocupes, güey, el legado seguirá, cabrón. Güey, está muy familiarizada con la canción que pusimos al principio. Es una de las muchas canciones que está incluida en el soundtrack de Bioshock Infinite. El asunto está así, Irrational Games, que son los creadores de la serie de Bioshock, van a cerrar sus estudios. El estudio fue fundado aproximadamente hace 17 años, y pues básicamente Kevin Levine, que es el encargado de estos estudios, dio un anuncio en el que dijo que pues ya van a cerrarlos. No dio detalles concretos de por qué, pero pues pueden ser cuestiones económicas, pero bueno, el anuncio que dio fue que se quiere dedicar a proyectos más personales y pues reducir un poquito el equipo de trabajo con el que estaba trabajando. Comentó que no es fácil despedirse porque pues con un equipo tan talentoso que conformó en Irrational Games, aproximadamente 15 personas van a quedar en Take-Two Interactive y en el equipo de Levine, pero el resto de los miembros de staff se van a dar mayor soporte a su transición y se les darán entrevistas a diversas empresas, todo eso. Pero pues... Sí, suena triste para mí y para muchos que son fans de los juegos de Bioshock, pero pues no, todo es blanco y negro, entonces sabemos que todo es para mejorar, entonces pues se dice que les va a ir bien. Exactamente, y se dice que pues obviamente Bioshock todavía va a seguir adelante, obviamente ya no de la misma manera, que era lo que mencionábamos a micrófono apagado, ¿no? Que prácticamente, digo, cito el ejemplo que es un poquito más conocido. Hablando de Halo, que cuando se acabó Bungie, siguió Halo, y para muchos es bueno y para otros no es bueno. Y es básicamente lo mismo que va a pasar para Bioshock, ¿no? Pues yo no sé cómo le va a hacer 2K, que son los dueños de Bioshock, porque el mundo que creo que Kenny Vine alrededor de todo esto, güey, es muy complejo, güey. No es nada difícil de hacer. Entonces Kenny Vine, les va a dejar un trabajo muy difícil porque es todo este pedo de realidades alternas, ¿eh? Sí, güey. De utopías, güey, de filosofía y todo ese pedo. Entonces, yo creo que ya lo que siga de Bioshock no va a tener el mismo impacto que tuvieron los juegos en los que tuvo. Pero... O sea que en pocas palabras ya no va a tener el mismo valor de narrativa, ¿no? No, ya no. Eso es lo que afecta más a un videojuego. Digo, con este tipo de historias que te están manejando, si no tienes esta capacidad de narrar y nada más te estás dedicando a dar escenas de acción, no le vas a dejar ningún valor. Sí. Ya Kim Levine está trabajando en su próximo juego y dice que pues va a complacer a muchos de sus fans, así que espero que ya sea. Esperemos por el bien emocional me agüito un poco, de nuestro anfitrión. Está casi llorando, ¿no? Me agüito un poco, güey, pero pues por lo menos me reconforma un poco de que no fue por cuestiones económicas, pero pues, yo creo que sí, en parte sí, güey. De hecho, una vez tuve un sí, con uno de mis compañeros de la uni, güey, que estaba jugando Candy Crush. Y allá me conocen porque me cagan esos juegos, güey, así no me acerques a eso, güey. Me dijo, pues güey, ¿tú a poco no vas a hacer un juego, güey, que sabes que va a vender mucho y lo vas a subir a Facebook, güey? Y le digo, no, pues no, hay que tener integridad como autor también, güey. Ah, pero eso ya es un cuento chino hoy día, güey. Creo que hay ese modo de pensar de la gente de que tal vez creen que los estudios que diseñan juegos, güey, ganan un dineral, güey. No es así. Yo he leído de casos en los que esta gente hipoteca sus casas, güey, para desarrollar sus proyectos, güey. Entonces lo dan todo, güey, para hacerlo, güey. Y pues mucha gente sí se parte el alma desarrollando los juegos, güey. Porque pues a veces les prometen cierto bono, güey, dependiendo de sus calificaciones en Metacritic, güey. Que Metacritic es básicamente un sitio en el que se juntan todas las calificaciones de la prensa de videojuegos para dar una especie de calificación general, güey. Entonces si sacan una buena calificación, puede que les den un bono o algo, güey. Muchos pues trabajan en chinga, güey. No duermen para pues hacer un buen juego, pero pues resulta que un cabrón que le llegó a tener el juego y se enoja, güey, sube una mala calificación y se va a la verga al mundo, güey. Entonces, pues sí, es un trabajo muy pesado, sí, es muy, muy pesado. De hecho, fíjate que hace un tiempo en el sitio de Kotaku, güey, subieron un artículo muy interesante de cómo es solicitar trabajo en Nintendo, güey. Es un proceso bien complicado, güey. Es un proceso muy difícil. Pasas por varias entrevistas, güey, te hacen varios exámenes, güey. Y dice, bueno, el chavo este que subió el artículo, que fue una persona que presentó solicitud de empleo, güey. Fíjate, es japonés, güey. Y dice, güey, que el examen, güey, que les hacen está bien perro, güey. Ese examen de física, de matemáticas, güey, dice que fue uno de los exámenes más difíciles que ha hecho en su vida, güey. O sea, para todos los que teníamos ese sueño de trabajar en Nintendo, güey, se fue al carajo, güey. Que para de soñar algún día lo harás. Yo sé. Dicen yo trabajaré para Lego, güey. Dicen que reciben alrededor de unas 300 solicitudes al año, güey. Y no se quedan ni un 5%, güey. Entonces, o sea, es una empresa con estándares de alta calidad, güey. Está muy cabrón. Obviamente siempre te van a exigir lo mejor, güey, lo mejor. Bueno, sigamos con las noticias. Sí, porque esto ya se puso fúnebre, güey. Sí, muy, muy triste, muy triste. Esto es para los fans de Final Fantasy. ¡Woo! ¡Sí! Es relacionada a estas personas que han estado solicitando desde hace años y años y años un remake de Final Fantasy VII. Oh, Final Fantasy VII. Bueno, Yoshinori Kitase habla sobre el posible remake de Final Fantasy VII. Así está la nota. Desde 2007 se habla de un remake de Final Fantasy VII, el legendario título que marcó un antes y un después en la franquicia de Square Enix. Recientemente, por cuestiones económicas y creativas, la industria de los videojuegos se ha tomado los remakes como un negocio rentable para obtener ganancias y mantenerse al margen de lanzamientos en el que preparan títulos originales, como por ejemplo tenemos Metal Gear Solid, Silent Hill, Devil May Cry, Prince of Persia, y más recientemente Final Fantasy con su remake del décimo y su secuela para el PlayStation 3 y PlayStation Vita. Esta tendencia recientemente ha revivado la polémica respecto a si existirá un nuevo remake de Final Fantasy VII al respecto. Yoshitaro Kitase, productor de la serie de Final Fantasy y director de la séptima entrega, puso las cartas sobre la mesa y dijo las razones por las cuales no se ha hecho. Aparte de que los obstáculos ajenos a Kitase, existe un tercero, su motivación personal para crear el juego. Incluso si dijera que me gustaría hacerlo, debido a que quería que fuera un proyecto titánico, tendría que motivarme a un nivel en el que realmente esté preparado para tomar esa gran responsabilidad, fue uno de los comentarios que hizo. No sé si estos tres factores ocurran al mismo tiempo. Hay que tener listos varios elementos. No descartaré la posibilidad, pero sí requerirá mucho para que pase. Si alguna vez lo hiciera, tendría que ser el proyecto más grande que haya hecho, el trabajo de mi vida. Así que tendría que estar muy motivado para hacer algo como lo que esté contento. Este es un gran proyecto para mí. En otros temas respecto a los remakes de Final Fantasy X y Final Fantasy X-2, habló sobre la posibilidad de un remake para la 12ª entrega, sobre la cual dijo: no he escuchado sobre ningún plan, depende del equipo que lo cree. Si piensan que es una buena idea, lo harán. Según el director, el motivo de relanzar a Final Fantasy X y Final Fantasy X-2 es la dificultad para jugar el título original en consolas modernas. Muchos de los juegos de Final Fantasy están disponibles para el PlayStation 3 a través de la PlayStation Network, incluyendo los de PlayStation 1, pero cuando se trata de títulos de PlayStation 2 es un gran reto. No es tan simple poder jugar títulos de PlayStation 2, por eso quisimos relanzar algunos de nuestros juegos para esta consola. Queríamos hacerlos más accesibles y ponerlos a la disponibilidad de tantos jugadores como fuera posible. De manera personal, Kitase añadió que también tuvo otros motivos para participar en el remake de Final Fantasy X y Final Fantasy X-2. Mi hijo era muy joven para jugar los títulos originales cuando fueron lanzados. Él solo conoce a Titus. Y una a través de su experiencia con Dissidia, no por los juegos originales. Obviamente quería que él jugara una de mis canciones, así que tuve que hacerlas disponibles para usuarios de PlayStation 3. Esa es la razón. Si existiera un remake de Final Fantasy VII, ¿lo comprarían? Yo no. Yo digo que yo lo compraría, güey. Yo no, güey. Yo me quedo con lo original, con lo primerito. Sí, bueno, pero si es un... Bueno, es que si es un remake. Sí, bueno. Básicamente lo que dice, güey, es que es un proyecto muy difícil rehacer el juego, güey. Pero no... Bueno, sí es cierto, es que comenta que no nada más es darle una actualización, ¿no? Que no nada más es para hacer los gráficos bonitos, sí, sino o sea, para cambiar la historia. Cambiar todo, o sea, es... El juego sería muy difícil de diseñar, güey. O sea, ahorita el Final Fantasy XV... Supuestamente iba a ser el Final Fantasy XIII... Bueno, iba a ser parte de la saga de juegos que se lanzaron con Final Fantasy XIII. El juego prácticamente se lleva diseñando desde que salió el PlayStation 3, güey. O sea, ya lleva buen rato. Y ya pasó toda una generación y el juego no está listo. Y dieron el anuncio de que no va a estar listo por su plazo, güey. Porque es un juego que está siendo pulido muy cabrón. No, en ese caso tú crees... No, imagina cómo terminaría siendo aquello del remake. Puede ser que a muchos les guste, a muchos que no están tan familiarizados con la historia original. Pero... Híjole, sí, tengo una división, una opinión dividida al respecto, porque así como puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Sabemos que la comunidad que es fan de Final Fantasy VII es muy grande, güey, ¿no? Y muy exigentes, por cierto, ¿eh? En esencia, pues, es el juego más popular, güey, aunque los que son verdaderamente fans de Final Fantasy, güey, saben que el mejor es el 6. Ay, sí, no lo puedo refutar, güey, no lo puedo refutar. Así te digo, güey, en el Final Fantasy VI, güey, a la mitad del juego se destruye el mundo, güey. Y el malo se convierte en Dios, güey. O sea, así de cabrón. ¿Qué está... más puedes pedir? Así de cabrón está el juego. Digo, así de estresado terminas, pero no terminas llorando como en Silent Hill, güey. No, Silent Hill no mames, güey. Güey, ahí va, güey, ahí va. No, güey, yo no podía jugarlo en la noche, güey. Me acuerdo cuando me lo contó la primera vez que jugó en la noche, pero me lo dijo tan asustado, güey, no mames. Después de jugar Silent Hill ya nada te asusta, güey. Créeme, vi la actividad paranormal, güey, no me asustó, güey. ¿No has visto los gameplays que hay en YouTube de un videojuego que se llama Outlast? Outlast, sí, güey, sí. Güey, no, estás en un hospital psiquiátrico, güey. Es de noche, lo único que tienes es tu maldita cámara con visión nocturna, güey. Y a la cámara se le acaban las baterías. Olvídate de eso, güey. No mames, ese juego, te juro que sí, sí te hace diabético. Yo creo que juego sí, güey, pero yo ya estoy vacunado para películas de terror, güey. Ah, bueno, ok, para películas sí. Güey, recuerdo cuando fui a ver esa de Actividad Paranormal 3 al cine, güey. Güey, me aburrí, cabrón. Es aburrida, de hecho, güey. Si te excita a ver cómo golpean niñas, pues, no te aburres, güey. Recuerdo... ¿Cuándo salió la película, güey? Voy a comprar. Recuerdo que la chava. Una chava que estaba sentada a mi lado, güey, estaba grite, güey. ¿Qué vas, güey? Y Alf sentado al lado como like a boss, ¿no, güey? No, lo culero, güey, lo culero que los güeyes ahí, los trabajadores del cine, güey, estaban golpeando la puerta, güey. Qué pedo, güey. Para asustar a la gente. Los Oye, güey, yo no sé por qué, pero creo que Marco está muy callado, güey. ¿Qué chingo estás haciendo, Marco? Nada. Creo que está preparando el viernes erótico, ¿no? Para todos nosotros, pues ni modo. No nos va a tocar, güey. Eso ya es para los escuchas VIP, güey. Ya. Sí. Para los que pagaron su... Su membresía, güey. Y hoy vamos a hablar de... Aquí se acabaron las noticias, señores. Vamos a un pequeño corte, ahorita regresamos. Sí, sí. Regresamos, banda. Chris Carter, güey. La rola que les pusimos fue I Am the Sun, What Can I Be. No llores, Diego. Me estoy desintoxicando de esta banda, así que es, va a ser la única ocasión que pagaron esta rola. Desgraciadamente, güey. Vamos a entrar. Esta semana tenemos un tema. Está enamorado, güey. Güey, empiezas a sentir el revoloteo en el estómago, güey. Tal vez sea intolerancia a la lactosa, güey. Vamos a pasar al tema de la semana. Ya. ¡Oh, el tema fuerte, güey! Tema fuerte. Este es un asunto que... ¡Cabrón! Bueno, yo hace un tiempo lo leí, lo encontré por ahí en la red, y por alguna razón... solo la Deep Web lo encuentras. Es un asunto que... ¿Es tabú? Que está relacionado con, en esencia, con Marvel, y de alguna manera trata de dar una explicación al universo Marvel en sí. Leyenda urbana muy interesante. Obviamente no es verdad. Bueno, quién sabe a lo mejor. Pero es algo interesante. Nosotros vamos a dar un pequeño resumen así de la gente, porque sí es bastante contenido. En el sitio de Facebook y en Twitter vamos a poner el link del artículo completo, que tiene imágenes, tiene muchas referencias, está en inglés, así que pues tiene que tener un tantito nivel en inglés para leerlo. Eso sí, no es difícil, ¿eh? Te lo puedes aventar muy a gusto. Pero es muy interesante, hombre. Básicamente, ¿qué es? Existe una teoría que explica por qué los personajes nunca envejecen. Franklin Richards está usando sus poderes para hacer que el tiempo corra más lento y que nadie lo note. ¿Quién es Franklin Richards, para empezar? Franklin Richards es el hijo de... ¿De quién? De Reed Richards. Sí, Susan Storm. Susan Storm. Él es un mutante. Básicamente, es un mutante de nivel Omega, que es considerado como uno de los mutantes más poderosos. Sí, como Matilda. Déjalo, es chistoso el cabrón. Los mutantes nivel Omega poseen los potenciales genéticos más poderosos de sus habilidades mutantes. Y Franklin Richards es famoso por dos cosas. Él puede crear y destruir universos, y él nunca envejece. El origen de Franklin depende del centro de control cósmico de Anubis, que es uno de los enemigos de los cuatro fantásticos que habitan la zona negativa. Como el centro, Franklin controla la materia y la energía, y como el centro, Franklin retarda el proceso de envejecimiento. Franklin cambió la historia de los cómics para siempre. Por primera vez, dos superhéroes se casaron y tuvieron un hijo. Franklin apareció en el momento en que los cómics reales tenían un gran apogeo y las ventas de Marvel se incrementaban año con año. Así que todos esperaban que Franklin se volviera así como el niño que todos veían crecer y ver cómo Marvel continuaba con su expansión. Sin embargo, él nunca creció y las ventas de Marvel creativamente empezaron a caer. Franklin pasó de ser uno de los grandes triunfos de Marvel a ser una vergüenza, el niño que nunca creció. Con un poquito de complejo de Peter Pan, güey. Básicamente, Franklin tiene el mismo poder en esencia que la editorial tiene. Franklin nació en el 68. Como Marvel, Franklin le tiene miedo al cambio. Por eso es que... Como Marco. Por eso es que sus personajes nunca envejecen y nunca los cambian. O que quién sabe, güey. Ya con eso de que ya tenemos un Spider-Man afroamericano, güey. ¿Verdad, Marco? ¿Verdad? Como Marvel también tiene el poder para detener este cambio. Y como Marvel, Franklin creó inconscientemente la cronología de Marvel. Si alguno de ustedes... Esta cronología abarca de alguna manera todo lo que ha sucedido en el universo Marvel desde que se empezaron a publicar los cómics. Y abarca cierto tiempo cronológico, dándole un año a cada ciclo. Entonces, por ejemplo, aquí está, son del año 1 al 14. Está hasta al fin de Civil Wars, porque hasta ahí está el artículo. Entonces, madre, ¿no? Sí. Por ejemplo, año 1, 1961 a 1962. Aparición de los Cuatro Fantásticos, Peter Parker se convierte en Spider-Man. Año 2, 1963 al 64. Época de Peter Parker en la preparatoria, la mayoría de los héroes aparecen. 1965, 1966. Boda de los Cuatro Fantásticos, graduación de Peter Parker y su inicio en la universidad. ¿Qué chingados tiene con Peter? A ver, universidad. 1967 al 69, Franklin Richards nace. Del 70 al 72, inicia The Defenders, Luke Cage aparece. Del 73 al 75, la muerte de Gwen Stacy, la primera saga de Tom Holland. ¡Chingada! 1976 al 78, Peter se graduó de la universidad. ¡Ya paren de mamar! Es que es como una referencia más simple de pagar. Ok, 19... 1979 al 83, primer año de del Masters de Peter Parker. Puta madre. 1984 al 87, boda de Peter y Mary Jane. Del 88 al 91, aparición de Venom, saga de Kraven, Last Hunt. 1992 al 96, segunda saga del clon, saga de Oslo. 1997 al 2001, destrucción de Genosha. 2002-2006, separación de los Vengadores, saga de House of M, Civil War, un mal año. Y 2007, fin de la Civil War. Esa es toda la cronología del universo Marvel. Bueno, pues, si tiene la creencia de que Franklin se ha encargado de que no aparezcan otros niños en Marvel Comics, güey, eso está un poquito culero. No es como una especie de control involuntario, si pudiera decir que tiene, güey. Porque representarían una amenaza para él, porque niños de otros superhéroes le podrían quitar ese lugar como el niño estrella en Marvel, güey. Por eso podría ser la posibilidad de que, por ejemplo, vaya a ser un causante de que la esposa de Cíclope resultara un clon y que lidiara con sus hijos y que el bebé Nathan, que era Cable, terminara en el futuro. Wey, un virus alienígena. El pedo del hijo de Mary Jane y de Peter Parker, güey. Sí, también. Sí, ¿dónde voy? Nunca leemos nada aquí, eso queda claro. Es que es mucho rollo y sí lo sintetizamos tantito. Bueno, el otro asunto está que, por ejemplo, la bruja escarlata que tuvo dos hijos dejaran de existir porque resultaron ser fragmentos del arma dispersada de Mephisto. O que cuando Peter embarazó a Mary Jane, Franklin trajo de vuelta a Norman Osborn para matar al bebé. Pero chinguen al bebé, ¿no? Chinguen al de Peter Parker, güey. Y para que ellos no tuvieran otro hijo, desapareció el matrimonio de la existencia usando a Mephisto. ¿Qué fue lo que pasó en mucho, One More Day, verdad? Sí, en esa hermosa saga. Sí, en esa saga, pues, se supone que en esa saga es después de la Civil War. Ves que, bueno, esto le disparan a la tía May y la tía May se está muriendo la pichija de la chingada y ese pedo. Entonces, fue... ¿Se está perdiendo? Escucha. Okay, entonces después ya puedo proseguir. Okay. En prisa, ¿o qué? Entonces, en la saga esta de One More Day, lo que pasa es que llega Mephisto y pues anula el matrimonio de Peter y Mary Jane y pues vuelve a ser como que todo normal y ya como si nunca hubiera pasado nada. O sea, como moda. No sé si lo de la Civil War se olvidó después de eso. ¿Tú sabes? O sea, después de lo de Mephisto. Yo, o sea, como que después de ese trato, como que hicieron que nunca hubo Civil War, ¿verdad? ¿O sí? Sí, güey. Sí, porque yo he leído solo, solo se borró en esencia todo lo que sucedió con Peter, güey. O sea, la Civil War y eso sí pasó, güey. Sí, o sea, nada más te puedes decir tus experiencias, ¿no? Tu vida. Ah, ok. Supuestamente ese evento fue porque a los fans como que no les estaba gustando este pedo de que Peter tuviera familia y todo eso, ¿no? Iba a ser otro pedo, o sea, fue un asunto editorial, pero todos sabemos que fue de todas formas sabemos, y es bien sabido, va a salir la novela gráfica de Family Business de Spider-Man, donde se va a presentar a su hermana. Obviamente ya te van a traer de vuelta esta perspectiva de que Peter Parker siempre tuvo una familia, nada más que no estaba enterado, ¿no? En House of M, güey, yo sí me sentí un poquito mal por Peter, güey. Porque, bueno, y dice un poquito nada más, güey. No, sí, güey. Básicamente, en House of M, Wanda cambia la realidad y vuelve el mundo lleno de mutantes, güey. Y ahora la raza que es inferior, pues es la de los humanos, güey. Hay muy pocos humanos. Y en este universo alterno, Peter obtuvo sus poderes de la misma manera, pero todos creían que él era mutante, güey, y como para de alguna manera no ser no sufrir del racismo, güey, contra los humanos, güey. Y tú esta Gwen Stacy no se murió, se casó con ella y tuvieron un hijo. Creo que recuerdo que es un actor famoso o es un luchador de lucha libre, güey, pero es famoso el güey. Y cuando se enteró de que toda esa realidad era falsa, güey, se enteró un chingo, güey. sabía que tenía que regresar a su universo, güey. Pero iba a perder todo eso que tenía, güey. O sea, su familia, su hijo, güey. Y cuando regresó, pues estaba bien encabronado, ¿no? De que tenía todo lo que quería y lo perdió, güey. Sí, tiene sus cosas buenas, güey. Lo sentimos, Peter, porque no vas a tener hijos por tus fans. Aunque, bueno, el pedo de esa saga es que Peter sufre alguna especie de pedo psicológico, güey. Porque él mismo revela su identidad de que no es mutante, güey. Porque él mismo se vuelve el Duende Verde, güey. Y no leía el House of M. Fíjense el asunto aquí, güey. El güey que no es fan de Spider-Man está contando una historia, güey. Y nosotros aquí bien atentos, güey. Qué buena historia. Y qué narración. No recuerdo, güey. House of M. Bueno, a mí me gustó esa saga, güey. Sí, está en un compilatorio, güey. ¿Salió en el Biblioteca Marvel, güey? Sí, salió en el Biblioteca. Todavía lo puedes conseguir, güey. El libro, pues, aprovecha, güey. Bueno, seguimos con este asunto de Franklin Richards. ¿Cuáles son los ejemplos del poder que tiene este niño? Cuando se enfrentó a Abraxas, que Abraxas es un enemigo del universo Marvel que nació durante la formación de Eternidad, que tras el Big Bang, en sus comienzos solo fue un fragmento de Eternidad separado del cuerpo, pero Abraxas tomó conciencia e intentó controlar el multiverso, incluyendo todas las realidades que se han convertido en Eternidad. Básicamente la razón por la que en algunos universos no empezaba era porque Galactus lo tenía. Cuando Franklin vio que su hermano estaba muy asustado, cuando él actuó, Abraxas, nada más para darles un pequeño que tiene el suficiente poder para acabar con toda la existencia, ya que había matado a Galactus en diferentes realidades, solo para mostrar lo que era capaz de hacer, en Fantastic Four volumen 3, número 49, fue derrotado por Franklin. Él ve a su madre en peligro y muy asustada, así que decide arreglar la situación. ¿Qué es lo que hace? Invoca a Eternidad. E invoca a Galactus, usa un aparato que se llama el Nulificador Supremo. ¿Nada más? Que para los que, bueno, no sepan, el Nulificador Supremo es una especie de arma que fue presentada en el Cuatro Fantásticos cuando fue la primera, fue la llegada de Galactus. Supuestamente el Vigilante los ayudó y a la Antorcha Humana viajó a una dimensión en la que se encontraba un arma que era la única que podía detener a Galactus. Entonces cuando Galactus vio que estos cabrones tenían la arma en sus manos, así ahora sí que dijo, aguanten tantito, denme esto y yo me voy. Le dan el arma y Galactus se va de la Tierra. Ahora sí es tan poderoso, ¿por qué no arregla todo? Bueno, de hecho, él es el que se encarga de arreglar todo en el universo Marvel. Él es el causante de que todos los héroes que mueren regresen a la vida. De hecho, lo llaman a Franklin Richards como el gran editor de Marvel, ¿no, güey? De alguna manera, güey. ¿Qué tan poderoso es? Básicamente, es el humano más poderoso en el universo Marvel. Él es una constante galáctica, como Galactus, Eternidad, etc. En el número de Fantastic Four 604, se muestra a un Franklin Richards adulto luchando contra tres celestiales. Para quien no sepa quiénes son los celestiales, son seres extremadamente poderosos que poseen un exoesqueleto humanoide gigantesco. Su capacidad está determinada por tener el poder de modificar los compuestos primarios genéticos de los seres vivos para conferir a dicho ser la capacidad de evolución. Una vez que se ha modificado una determinada raza, se transforman en jueces de la futura civilización. De encontrarla peligrosa para el orden cósmico, se confiere el derecho de destruir a ella y sus planetas. Y de hecho, a los celestiales se les considera los causantes de que existan los mutantes, güey. Porque ellos fueron los que injertaron el gen X, güey, en los primates humanos, güey. Y básicamente ellos fueron revolucionando, güey, fueron con sus poderes. Pues, todos sabemos lo que terminó pasando, güey. Nos fuimos a clases, menos Marco. Esa clase de historia sería muy bonita si no la enseñaran en la escuela, güey. Así sí pasas exámenes, ¿no, güey? Es lo que me fascina del universo Marvel, güey, ¿no? Todo esto que creó Jack Kirby, güey. toda esta mitología que quedó alrededor de esta loca. Digo, no por... era un genio, la verdad. Digo, no por nada... No por nada se le atribuye tanto el éxito de esta casa editorial. Y aparte, pues todo lo que... Digo, no nada más... Bueno, sí se viene acarreando desde aquella época, pero todo el trabajo que se ha hecho también con los demás escritores, pues también tiene su gran peso, porque de hecho nunca han demeritado el trabajo de bueno, la función que cumple Franklin en la serie de los Fantastic Four. Nada más que muchas veces que sí nos guiamos nada más con los personajes principales, ¿no? Nada más para hablar tantito de toda esta mitología de Marvel. Básicamente la entidad más poderosa es el Tribunal Viviente. Bueno, era, quién sabe, güey. Y el Tribunal Viviente es único. Él existe en todos los diferentes realidades. Él de alguna manera es como juez de mantener el control. Pero hay una entidad que es más poderosa que él, que es básicamente, sería básicamente Dios, güey. ¿No? Que lo llaman por encima de todo, está por encima de todo. Que de hecho, bueno, ha hecho algunas apariciones esporádicas en el cómic de Marvel, que precisamente hizo una en el cómic de Spider-Man. In Black, donde Peter habla con él. Seguimos en este asunto de la pelea de Franklin con los iniciales, ¿qué es lo que él hace? Bueno, en esa historia parece ser que Galactus está muerto, entre comillas. Y Franklin hace lo siguiente, lo revive y lo vuelve su heraldo. ¿Quién hace eso, güey? ¡Qué padrote! Se cree incluso que inconscientemente cuando estaba en el útero de su madre, él fue el responsable de invocar a Galactus al nuevo universo antes de que se destruyera el anterior. Y por consiguiente, es por eso que Galactus fue el único sobreviviente del universo que existió antes. Esa es la historia de origen de Galactus. Él era un habitante de un universo que existió antes del universo 616. ¿Cuál es el origen de este niño? Si quieres leerlo, por favor. Nada más para que se... Es un pedo muy... Muy, muy extraño, güey. Es que sí, tiene un problemón esto para comprenderlo ya con la continuidad actual. Pero bueno, mira, se dice que su nacimiento obviamente tuvo complicaciones, ya que la radiación cósmica que otorgó a los Cuatro Fantásticos sus poderes amenazaban como con matar a la madre que es Susan Storm. Se me va la onda. En fin, sí, ¿qué le estaba diciendo? Se me fue el avión bien gacho. Okay. Está aguanta, ya. Amenazaba con la vida por llevarse. A ver, aguanta, mejor tú. Este animal. Amenazaba con matar tanto a la madre como al niño en el parto. Reed, junto con Johnny Storm y Ben Grimm, tuvieron que viajar a la zona negativa en busca de lo único que, según Mr. Fantástico, podía salvar la vida a su mujer y a su futuro hijo. El centro de control cósmico, el cual se encontraba en poder de Annihilus, el más peligroso de los habitantes de esa dimensión. Después de una batalla contra Annihilus, el señor Fantástico consigue el cetro y absorbe parte de su energía almacenándola en un contenedor especial. Gracias a esto, Reed Richards logra controlar la radiación que se encontraba en las células de su esposa y pudo dar a luz a su hijo sano, al que los Richards dieron el nombre de Franklin Benjamin Richards, en honor al abuelo materno del niño y del mejor amigo de su padre, Benjamin Grimm. The Thing, o la cosa, la mole, como lo quieran llamar. La radiación cósmica alteró las estructuras genéticas del niño, por lo que pronto se descubrió que Franklin era un mutante. Normalmente los mutantes comenzaban a desarrollar sus poderes a partir de la pubertad, pero Franklin comenzó a manifestar sus poderes a una edad muy temprana. Si se necesita una prueba de que los poderes de Franklin están basados en la zona negativa, en el año de 1998, en el anual de los Fantastic Four, se muestran a ellos mismos en tiempo real, donde no existe la cronología de Marvel. Todos tienen la edad que deberían de tener y Franklin es un adulto, que aparte controla por completo sus poderes. El estado natural de Franklin es un estado que llama Zero Man, un conductor libre de la zona negativa, que probablemente hace referencia a energía de punto cero. Y lo importante aquí es que ve exactamente cómo se ve a eternidad. Se ve como eternidad. Como eternidad, la encarnación propia del universo. Franklin experimenta una forma de ver el mundo como el Dr. Manhattan de Watchmen, viendo el futuro y el pasado al mismo tiempo, experimentando todo lo que y lo que será. Es otro pedo, güey. Supuestamente hay unos como... Bueno, donde sacamos esta información, hay muchas imágenes de cómics donde hacen todas estas referencias, y de eso del Dr. Manhattan hay unos posts, unas imágenes, güey, en las que se ve cómo está viendo todo lo que sucede en días pasados y en los futuros, ¿no? No, de esta saga de X-Men, cuando está niño, entonces él como que le presencia todo, güey, lo necesita todo como Dr. Manhattan, güey. Está muy cabrón, ¿no? Sí, de hecho, en... se llama Great American Novel, ¿no? Donde, bueno, el sitio, donde se hace toda esta reseña, se tienen varias teorías. Digo, todo esto desencadenó una polémica tan más inmensa, y por el hecho de que siempre va a haber una respuesta para los problemas de Marvel recurriendo a Franklin Richards, de cómo adquiere todos estos poderes. Por ejemplo, está ese punto a resaltar en donde se dice que los padres, obviamente Reed y Sue, son un experimento para controlar más energías más grandes. Que obviamente, si estamos poniéndolo desde esta perspectiva, estamos viendo que todo proviene de la zona negativa, ¿no? Y que todo es ilimitado a partir de esto, pero que Franklin es el centro de este experimento. Ahora imagina, estamos teniendo esta historia de los Fantastic Four alrededor de otras tantas historias que también acarrean varios detalles para Marvel, que te pones a pensar, bueno, en verdad, ¿cómo diablos harían o cómo diablos harán para arreglar la continuidad si es que algo llega a pasar o si es que a algún cabeza de ancla se le ocurre modificar algo con Franklin Richards, ¿no? Luego ha pasado, ¿no? O por lo menos sí, a mí sí me pasó alguna vez que estaba leyendo algún cómic y los personajes hacen referencias a un poquito de su historia pasada y dejan, por ejemplo, Iron Man, güey, con su armadura metálica y todo eso, la armadura de gigante de hierro, y los dibujos son como que muy retros, güey, muy al antiguo, y dices, pues, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado exactamente con todo esto, güey? Y sí te hace cuestionar, ¿no? ¿Cuál es la edad que tiene? ¿Cómo va todo? Supuestamente en una, no recuerdo esta saga, la era heroica, güey, hay una pequeña historia de un troll. Y hay pues de todo lo sucedido en el universo Marvel, pero si ponen sagas, güey, y cómo es todo esto, obviamente no es oficial esto, pero sí está muy complicado determinar cuál es la tecnología de cara en el universo Marvel, porque como ha sido en DC, no ha tenido reviews, o sea, ha sido todo continuo, güey. A diferencia, bueno, lo único que han hecho es crear universos alternos en donde ya el asunto es ya viven en una época más moderna y todo eso, ¿no? Está el universo Ultimate. Pero pues genera demasiadas preguntas, ¿cómo adquirió sus poderes? ¿Por qué él tiene los poderes siendo un simple humano? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué cosas lo motivan a matar y revivir superhéroes más que vender cómics, claro está? Que aparte lo ponen básicamente como él cuando ya es grande, como la figura exacta de Eternity. Y de hecho lo muestran de la misma manera y es algo que dices, a ver, espera, pues eso como diablos, ¿cuándo pasó, no? Y este detalle de crear y destruir universos también es algo que... No sé, crea demasiadas preguntas y a veces ya nada más digo, bueno, ¿para qué meterse tantos pedos, no? Llegas a un punto al pensar, güey, los que están haciendo los cómics saben de esto y lo hacen a propósito, güey, para alimentar más esta teoría. O nada más es puro morbo de la gente, güey. ¿No? Como este pedo de los virus, güey. ¿Cuál pedo, güey? Que si Paul está vivo. ¡Ah, Paul, sí! Bueno, eso también ya es otro, ya es otro pedo, sí, ¿no? Sí, esa teoría ya es muy, muy, muy, muy estudiada por todos los que creen en las teorías de que nos están los chemtrails, eso es una realidad. Y güey, que los Illuminati, güey, los reptilianos, güey, todo ese pedo. Los Anunnakis, güey. Para finalizar esto, nada más vamos a dar un pequeño, si puedes, un resumen para que vean cómo ha sido esta disparidad de la edad de Franklin Richards y cómo al parecer, inclusive en los mismos cómics, se ha mostrado este cambio cronológico. ¿Cómo se ha visto que Franklin Richards cambia todo? Vamos a ir en orden así como estaba en el artículo puesto esto. En los Cuatro Fantásticos del 84, él tiene 5 años. En el volumen 3, número 8, sigue teniendo 5 años. En los números 300 a 303, es más joven, tiene 4 años. En el número 204, se habla sobre cómo ya está creciendo y se ve más feliz. En el número 321 se queda en el periodo de los 5 años y nace su hermana Valeria. Y 4 años después, él solo es un año. En el volumen 3, número 51, tiene 7 años. En el volumen 3, número 60, sigue teniendo 7 años. En Marvel Knights, número 4, se le ve celebrando su cumpleaños, número 8. En el número 574 de los Cuatro Fantásticos es donde se muestra algo a nuestros ojos que nadie notó. Su familia le hace una fiesta de cumpleaños sorpresa y se ve por un momento el pastel con 6 velas. Y en la siguiente imagen solo se ven 5 velas. Esta fiesta es importante porque los Power Children, que es una especie de equipo que él tiene con niños con superpoderes. Sí, yo he estado leyendo algo de eso. Al principio, Alex, que era el mayor de todos, tenía entre 12 y 13 años y Franklin tenía 4 años. Cuando Hickman tomó las letras de cómic, dijo que Alex tiene 19, por lo que se supone que tendría 11 años, pero al parecer solo tiene 8, según lo que firmó por Marvel. Entonces, un poco revoltoso el asunto. Imagínate todo lo que debieron de haber hecho para sacar toda esta información. Oye, güey, ¿ustedes creen en verdad que haya alguien o un grupo creativo que esté al pedo de eso? Es que quién sabe, güey. Yo muchas veces, bueno, he leído sobre cómo es el trabajo editorial, güey, y pues, recurren mucho a los archivos de que tiene la misma casa editorial, güey, pero no puede decir que tengan un orden, güey. Podría ser una alusión al niño que tenemos todos dentro cuando leemos un cómic de Marvel. Es un poco más fomentado a adolescentes y niños que en DC, pero pues la verdad, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? No sé, son demasiados detalles, muchas cosas que... muchos cabos sueltos también que no sabes ni por dónde empezar. Y estos detalles, por ejemplo, que visualizas en las velas, por ejemplo, en eso que mencionabas, ¿puede ser que sea parte de la historia para que te creen la duda o en verdad fue nada más un error? ¿Un error? ¿Quién? No se sabe, güey. Ajá, y exactamente, y por una velita te creas toda una teoría. Güey, estaba leyendo precisamente en el artículo que hasta involucran teorías de Einstein y meten teorías psicoanalíticas de Freud. Si quieren leer esto, si les interesa, el artículo está muy, muy, muy... tiene mucho contenido, tiene muchos detalles. Inclusive tiene información más extra. Si quieren eso, existe otro artículo en ese sitio. Que hagan un poquito más. Inclusive también habla sobre la tecnología de los de las películas, ¿no? También, que también es otro tema muy... Sí, ese es un poquito más sencillo, pero igual sigue siendo un pedo también arreglar. Sí, esta como muchas otras, existen otras muchas teorías de los cómics. O sea, una de las más sonadas es, por ejemplo, la de King Kong, que si van a romper los cómics. Ah, sí. De hecho, pues, sí... ¿Qué pruebas tiene para esa teoría? O sea, según, evidencias. Según Grant Morrison, güey, es lo que él, como él, lo interpretó, güey. Y es que también Grant Morrison hace su trabajo en Batman Rest in Peace, que se supone que es una muerte simbólica, pero hay unos que dicen que no murió y otros que dicen que sí murió. Por sí, la llegada de Final Crisis. Yo creo que es como que esos finales ambiguos de la persona ya de la que se ha sabotado. Sí, exacto. Que la gente se... ¿cuál creen que es el mejor final? Es dependiendo también de que, de con qué historia te quieras quedar, ¿no? ¿Qué signifique más para ti? Eso es lo que me encanta de Grand Morrison, por cierto. Es como en Inception, güey, ¿no? El final... ¿Y Cobb? ¿Está despierto o dormido? ¿Está despierto o dormido? Los que creen que está dormido son unos comunistas, de una vez. Él está despierto y ve a sus hijos. Pues hay varias teorías, pero la mayoría apunta que está despierto. Sí, está despierto, si no los comunistas. Pero pues regresando a lo del Joker, pues es muy buena idea dejar los finales abiertos a la interpretación de los actores. Es como que te da un poco el papel de también de decidir pues qué pasó en la historia. Fíjate, cuando me vino este tema a la mente, me puse a buscar un poquito sobre todas estas teorías y hay una también de Watchmen, güey. Sí, Justice, apareció, güey, ¿no? Sí. Y bueno, según los artículos que están en el cómic, él desapareció, güey. Se desapareció teniendo troncada, güey. Y supo su identidad, güey. Dicen que supuestamente, güey, aparece cuando Spectre y Oldman están cenando, güey. Ellos aparecen, güey, en el cuadro, en otra mesa sentados. Supuestamente es este güey, porque supuestamente es homosexual. Sí, está en los rumores, en los rumores. Que hacía pareja con otro de los héroes, que no me acuerdo cómo se llamaba, güey. ¿Dollar Bill? No, fue el último que quedó, güey. Que inclusive aparece con ellos cuando se toman la foto, güey. Que cuando el comedia quema el mapa, güey, y todo eso. Que pues ya estaba muy viejo y todo eso, güey. Capitán. Fuck. No, Dollar Bill murió enredado por la capa. Vale. ¡No! Sí. ¡Capas! No, es otro güerito. Mothman está en un psiquiatra. La psicospectra original es una golfa de piedra. Y el otro... Capitán Metropolis. I hit the jackpot, motherfucker. Sí, supuestamente se ven a ellos dos, güey. Muchos interpretan que son ellos porque físicamente se parecen, güey. Pues que si se parecen físicamente y están agarrados de la mano, y los rumores, y Alan Moore. Hay que preguntarle a Alan Moore, güey. Señor Moore, no se escupa, señor. Sí, bueno, es que, bueno, para los que no hayan leído Watchmen, que lean Watchmen. No, eso es obligatorio si quieres leer cómics. Yo creo que si son comiqueros o no, güey. Inclusive si no eres comiquero y te gusta mucho leer novelas, te va a gustar. Sobre todo novelas de ciencia ficción. Es muy buena serie, o sea, nada más porque le quieren poner este cachaco. Es un cómic. Es considerado, si no es por excelente, sí. Y no necesita mucha referencia a nada en absoluto, porque es una historia completamente original. Sí, sí. Si vieron la película y les gustó, les va a gustar mucho el cómic, eso sí, les aseguro. Al final se le aporta más leyéndolo que viendo la película, porque la verdad la película sí te termina quitando varios puntos claves que si te quedas, qué trágica es esta historia. Aparte todo el nivel social que es lo que me encanta, cómo se maneja gracias a Alan Moore y Gibbons, es buenísimo. La verdad, una muy buena dupla que se generó. Lástima que Alan Moore ya escupa y no te contesté nada, güey, pero aquello que hizo es legendario y en verdad te recomiendo mucho más la lectura. Que mira que la versión extendida de la película, güey, no es tan mala, güey. ¿Cuánto dura la película normal? Dependiendo si ves el director cut. La versión extendida dura 3 horas y media, güey. Incluye la historia esta de esta historia del chavito que está en los piratas, güey. Y muestra la muerte del primero, güey. ¿Sabes que llegan estos cabrones y se meten a la casa y lo matan, güey? Ajá. Ah, sí, también incluye en la película, güey. Sí, siempre me pasa gracias a esa parte, güey. Porque ese Rorschach y Oldman llegan al bar, güey. Y cuando este güey ve la tele que mataron a este cabrón, güey, ve que uno de esos cabrones de la banda está ahí sentado y empieza a ponerse maldita. Y Rorschach, güey, que es el más violento de todos, güey, trata de tranquilizar, güey. Está bien cagado eso. Oh, Daniel, no. Sí. Bueno, señores, ya vamos a la última rola para pasar a la sesión del podcast. Misceláneo. Ya si llegaron hasta aquí. Gracias. Mis respetos. Gracias, en serio. Los amo, que hayan soportado nuestras voces indisputables y bueno, no la de Marte. Llegamos a la última rola. Desgraciadamente se nos va el tiempo bien rápido, ¿no? Sí. Esta vez el podcast va a ser un poquito más cortito. Ah. Güey, todavía tenemos mucho que hablar. Güey, no podemos quemar todos los temas, güey. Bueno, eso cada sí. Semana sufro para buscar, güey. Bueno, nada más porque no nos dices nada, hombre. Gente, están para saberlo. Nosotros estamos aquí casi encadenados y con látigo. Cabrón. De hecho, él es el único que tiene silla. Nosotros estamos en el suelo aquí con los perros. Como producción, güey, necesito tener comodidad, güey, ante todo. Está bueno, no diré nada más, güey. Bueno, ahorita estábamos hablando algo de Batman, güey. ¿De qué está? Sí, está bueno, está bueno. ¿Lo de la serie? Ah, que yo traía la teoría de que a lo mejor la nueva serie de Gordon, en la que se va a mostrar cómo Batman va creciendo hasta Bruce Wayne va creciendo hasta convertirse en Batman, podría ser la introducción del Batman para The Man of Steel 2 o, como otros lo conocen, Batman vs. Superman. Pues es una teoría salvaje que se me acaba de ocurrir. No, nosotros decíamos que pues, no es muy plausible porque pues, la gente de DC o la gente de Warner más bien, ¿no? Además, güey, es la serie producida por Fox, güey. Entonces, sí, güey. Entonces, pues menos posible se ve eso, güey. Además, una cosa que se ha visto es que Warner no quiere hacer absolutamente nada igual a Marvel, güey. No, y pues les está costando un poco. A pesar de que están viendo que Marvel sí le está yendo bien, ellos no quieren verse como que son los copiones, güey. Pues qué orgullosos. Pues sí, pero pues ahí está su pinche orgullo, güey. Es que sí se están tardando mucho con las películas, güey. 3 añitos para una película, güey. Y van a querer meter todos los personajes. Va a estar pesado. De hecho, hace poquito. Está difícil que vaya a ser un buen proyecto. De hecho, ¿cómo se llama la actriz, güey, que va a ser Wonder Woman? Gal Gadot. Subieron una foto de ella, ¿no? De que ya sí, que está haciendo ejercicio y que ya está tomando más forma, güey. ¿Ya está yendo al gym? A su huevo. Yo sigo diciendo, güey, que no es la persona ideal para interpretar a la Mujer Maravilla. Güey. Yo opinaré hasta que la ve. A Marvila, como decían en la vieja caricatura de los superamigos, güey. ¡Marvila! Todos seguimos diciendo, y voy a citar a Diego, que esa película va directo al fracaso, así que no voy a mencionar nada de la peliculilla esta. La vamos a terminar viendo en el cine, obviamente. Lamentablemente. Falta que la disfrutemos, ¿no? espero. Vamos a salir. lo que aquí mismo les voy a decir es que vamos a desear que Nicolas Cage haya sido Superman en esa película. Nah. No, lo tenía que decir. Ay, vale, madre, sí, son. En fin, con respecto a Gotham, probablemente sí sea algo meramente introductorio, o por otro lado, y yo sigo diciendo que va a ser algo muy independiente, no creo que se arriesguen tanto a hacerlo como introductorio a la película, ya cuando se les haya olvidado la película, esta serie, si es que se llega a producir como tal, va a ir en una temporada que te gusta, 6, 7. No creo que les vaya a funcionar así de cierta manera como lo que está haciendo con un buen plan Marvel. Sí, pero Marvel sí va a tener relacionadas sus series con sus películas, ¿no? Sí, pues Agents and Shield, aunque hacen un pésimo trabajo y las relacionan. Supuestamente fue el episodio de Las Guardiano, ¿no? Con lo de Thor, güey. Aunque nunca vi ese episodio, no sé qué pedo, güey. Velo, güey. A ver, no sé si vayan a hacer alguna especie de episodio especial con Capitán América, güey. Podría ser. Que sí, güey, porque pues... El Capitán América anda en tus lados, güey. ¿Ya viste de Thor 2? Se supone que es achichintle de S.H.I.E.L.D., güey, ¿no? Sí, es un perro. Aunque fíjate que están diciendo que Red Skull sí va a aparecer en la segunda película, güey. Por un juguete, güey, que se anunció. Pero, pues, no se vayan por la pinta, nada más acuérdense de Iron Man 3, güey. ¡Oh, fuck me! No, que... A ver, sí, comenta. Que mostraban la línea, no, creo que era la línea de Lego, güey. De que pusieron al mandarín en un vehículo, güey. Dicen, güey, mandarín, va a usar esto para pelear con Iron Man, güey. La mamada, güey. Bueno, ya sabemos qué pasó, güey. No, Lego sí es mucho más independiente que cualquier otro juguete. No, inclusive estaban diciendo... Se les ocurre sacar un juguete con Iron Man al revés, güey, con la cabeza abajo, yo qué sé, güey. No, ¿saben? También que se había trajes diferentes para Iron Man, y estaban diciendo que la escena después de créditos iba a ser algo relacionado con Guardianes de la Galaxia, güey. Yo tenía la ilusión de que... Creo que muchos teníamos la esperanza de eso, güey. Leí el último número de Iron Man, no recuerdo el número, fue el que fue antes de Marvel Now, la portada Collage, y al final... Se va al espacio despidiéndose de sus amigos. Es una escena muy buena. Yo tenía la esperanza de que hiciera eso al final de Iron Man 3 para que fuera con los Guardianes de la Galaxia, pero no pasó. Ya por sí que siento que como que el personaje más explotado en el universo del cine es Iron Man, ¿no, güey? Exacto. Básicamente Avengers fue Iron Man y sus amigos, güey. Es que, sí, a ver, sí, yo me callo, tú adelante. No, bueno, güey, es lo que dicen, que Avengers es justamente Iron Man 3, güey, y Iron Man 3 es Iron Man 4, güey. O sea, para ahí te des cuenta de lo que está basado todo, güey. O sea, que dicen que... No, no, y es que ya, ya Iron Man ya no vale madre. Tienen que aprovechar ahorita que tienen a Robert Downey Jr., güey, porque... Pero güey, supone güey, que... Se está haciendo más joven, pero supone que va, van a hacer 4, ¿no, güey? Van a hacer la 4 de Iron Man. Sí, ya estaba confirmada. ¿Y si va a estar Robert Downey Jr. para la fase 3, güey? Ah, no, sí, güey, ya está confirmado, ya hizo, ya firmó, güey, para las dos de las últimas, las dos que faltan de Avengers, güey. Ya está tocanoso, güey. Pues eso también le da realismo, güey, porque habían dicho, güey, que ya después como también los sectores se hacen viejos, que iban a para la fase 4, que es lo que no mencionaste, güey, boludo. Sí, o sea, eso lo mencionaste, pero no mencionaste que iban a sacar para la fase 4, que supone creo que la despedida, lo de la película de New Avengers, güey. Es la de New Avengers, pues, a ver, digo, ¿sabes qué tal está Iron Man 5? Digo, Avengers 2 en 4. No, pero la neta sí, ya está muy sobreexplotado ese cabrón, el pinche Robert Downey Jr. Y pues, lo importante es que hay salud. Algo que quieren complementar para Iron Man es este pequeño cortometraje, ¿no? Del mandarín, de... Bueno, el mandarín, entre comillas, güey. El mandarín, güey. Que está en la cárcel. Yo, la neta, no lo quiero ver, güey. En serio. ¿Ustedes ya lo vieron? No, tampoco. No, qué bueno, güey. Quiero verlo, güey. Sí, ahorita nos dices qué pedo. Pero sí dura 15 minutos, o sea que se nos va a acabar el podcast, güey. Yo, la verdad, yo ya no quiero saber nada de Iron Man. Yo me quedé con las dos primeras películas, que son muy buenas. Y la de Avengers, que es buenísima, tengo que decirlo. Es todo lo que tengo que decir. Avengers me llevó a un oasis sexual, simplemente. Gracias por hacerme el quote, cabrón. No, la verdad, ya Iron Man como que muy sobreexplotado. Pero me gustaría que le dieran un final heroico. Aunque al final de Iron Man 3 haya renunciado a su alter ego. Pero aún así me gustaría ver que muriera en batalla. Nada más por el sentimiento. Güey, si en las películas de Marvel se están tomando muy en serio esto de combinar universos, por ejemplo, el Ultimate y el 616, van a hacer exactamente lo mismo que es el Iron Man del universo Ultimate, que no tiene ni siquiera la unidad repulsora en el pecho, el reactor, perdón. Es lo mismo, güey. El universo cinematográfico está basado en un 90% en todo lo que sucede en el Ultimate, güey. Sí, güey. Ahí está el ejemplo de Amazing Spider-Man 2, güey. No, wey, mete no, mucha wey, no es como que vayan a reemplazar no, en serio, güey, hablando neta, sí, güey. No es como que vayan a reemplazar a Peter por Miles Morales, güey. No lo van a hacer, no les convendría, güey. No te espantes, güey. Bueno, señores, ya, vamos a finalizar esto, vamos a dar nuestras recomendaciones de la semana. ¿Quieren empezar o empiezo yo? Empieza tú, güey. Yo quería dar este anuncio que hizo Dan Slott en Twitter. Ah, bueno, dale rápido. Lo doy rápido, es rapidísimo. De hecho, ya que estamos mencionando tanto a Bleeding Cool, Dan Slott se ha estado quejando y encabronando así como tal, de que Bleeding Cool ha estado lanzando spoilers, pero de manera descomunal, atroz, con respecto a su serie, obviamente, Superior Spider-Man, y que actualmente lo hicieron con Batman 28. De hecho, les manda un tweet larguísimo diciendo: estimados Bleeding Cool, les suplico que por favor no nos estén arruinando las historias, y menos a nosotros que somos los escritores, que estamos empeñados en mantener un poquito este nivel sorpresivo para tener una buena historia, para que las personas puedan tener este nivel de sorpresa y decir: ¿qué carajo acaba de pasar? Pues no pasó esto. Les comento que para el 16 de febrero, estamos hablando de hace 4 días, Dan Slott hizo este comunicado en el que dijo que se le hizo una barbaridad que para el Batman 28 hayan spoileado y les hayan arruinado a todos los fans el final, puesto que publicaron los scans de las últimas 2 páginas. Él dijo que, bueno, probablemente no sea su serie, pero que sí estaba muy indignado. Dice que no le importa si a otros sitios suben estos escaneos, pero hay muchos lugares en donde la gente también los encuentra primero. Pero ¿a quién le interesa? Lo que se necesita en esta industria es que en verdad se mantenga este nivel de privacidad y que se respete el trabajo, ¿no?, de otras personas. Hay algo que sí le tengo que admirar a Dan Slott y es eso, que sí se queja a tiempo. Nunca le van a hacer caso, obviamente. Bleeding Cool es una comunidad en donde todos pueden aportar, pero pues sí, que al menos lancen esta advertencia como la página Zona Negativa, que sí te lanza la advertencia. Aquí hay spoilers, si lo quieres abrir es bajo tu propio riesgo, pero acá no, sí es un poquito más descarado el asunto. Mira, aquí los que vivimos en México, güey, nos jodemos, güey, porque nos spoileramos las cosas queramos o no, güey. Gracias, Televisa, gracias. O sea, güey, no, luego, pues, güey, uno está navegando en internet, güey, y sale la imagen, güey. Sale la imagen de un pinche cómic, güey, que falta para que llegue aquí 6 meses, güey. Uno piensa que son fake, güey. Sí, se hace pendejo, vivimos negaciones. Yo por mucho que... me dicen Spider-Man número uno. Yo por mucho que evito informarme sobre los cómics que leo, güey, para, pues, por lo menos, no joderme tantito a la hora de estarlos leyendo. Pues me tengo que integrar de algunas cosas, quiero o no, güey. Sí, güey. Aunque yo también estoy con la posición de Guaribolo, o sea, la libertad en el internet todo es público, así que se chingaron, pero no está de más poner una advertencia en los pasados. Nada más recuerden que el internet es peligroso, güey. Es una espada de doble filo, entonces aprendan a usarlo, por favor. Si no, luego les pasa lo que Grimaldo, güey. Ya ven. Luego, por andar retuiteando, te gritan en clase. Y luego la alumna culpable la disculpa en ti, ¿no, Grimaldo? Bueno, ok, ya. Oye, vayamos a las recomendaciones de la semana. Yo esta semana voy a recomendarles una serie. Es una serie británica. Se llama Sherlock. Es de la BBC. Sí, es de Sherlock Holmes, güey. Esta, de hecho, es... Bueno, se puede decir que existe una competencia en Estados Unidos que se llama Elemental, donde cambiaron, como es de esperarse, los pinches gabachos, güey, cambian todo, güey. Pero la de Sherlock es una muy, muy buena serie. No, esa es la americana, güey. Sale Benedict Cumberbatch, güey. Que es un Cumberbatch, güey. Qué asqueroso nombre, güey. Y el dude este, que se me olvida su nombre, pero es el que está en las películas de Hobbit, güey. Ah, sí. La serie, pues fíjense, las temporadas no son muy largas, entonces no se van a fastidiar mucho. Son 3 episodios por temporada. Cada episodio obviamente dura 1 hora y media. Pero son muy buenos episodios, muy buenos. Yo tengo un amigo en la universidad que es bien fan de Sherlock Holmes, güey. Y de hecho, después de que yo vi la serie, me le pregunté, pensando que ya la había visto, güey. Le digo, güey, ¿ya viste la serie de Sherlock, güey? Y dice, no, le vela, güey. Ahorita está trabadísimo, que ya terminó de ver las 3 temporadas, güey. No, está muy buena, yo sí les recomiendo. Yo les recomiendo, ya se me fue la onda. No, vi la película de... ¿Cómo se llama? Vi la película de... ¿Cómo se llama? American Hustle. Es muy buena, la verdad. Y Christian Bale. Guapo ahí. Guapo el muchacho. Ya va por un Oscar con esta película. Así que cuando tenga tiempo, pases a verla o verla en internet. No es una pérdida de tiempo. Yo ya vi que el Oscar va para Leonardo DiCaprio, güey. ¡Esperemos, güey! Yo vi la foto mostrada ahí, güey. ¡Esperemos, güey! Porque ya necesito un pinche Oscar este cabrón. Ya que le dieron un Oscar, güey, a los 2 meses se va a matar el güey. Del cansancio. Que no ha hablado nada este episodio. ¿Puedo hacer una recomendación porno? No. Pues cabrón. No, pues voy a recomendar que mañana vean el Tons. Pues no hay nada que recomendar. No hay nada. ¿Algo de Spider-Man? Tampoco, no he comprado nada. Pues no voy a hacer nada, güey. Ah, bueno, si viven aquí en Celaya, pues han llegado series viejas, o sea, números atrasados. Entre ellas, claro, la mejor de Spider-Man, la de Hasta el Fin del Mundo, buenísimo. ¿Y no Hasta el Fin? No, cabrón. Y una de mis favoritas, no. Que la verga. Una una de mis favoritas personales, la de Spider-Man. Cuando tengan oportunidad, si la tienen, vuelvan a leer. Y si no, es que es muy buena. A mí me gusta, güey. Los dibujos de... No. Y los dibujos de Pichelli no tienen madre. Pero esa es mi recomendación. Si tiene alguien la de Spider-Man o no la ha podido comprar, comprenla. Muy buena. Es buenísimo. Salud. Por último, tengo tantas recomendaciones que no sé por dónde empezar, pero haciendo alusión al listado gigante de animes que les comentaba para el 2014, sí, ya voy a empezar de otaku. Cállate, güey. hay una muy buena historia llamada Wonder Momo. Que en pocas palabras es la historia de un juego que comienza cuando un grupo de alienígenas planean conquistar la Tierra e invaden Tokio. ¡Qué cosas, oh, shit! ¿No? ¡Qué cosas, güey! Momoko aspira a convertirse en una idol, acaba metida en la guerra, etcétera, etcétera. Es una historia más o menos Virgin the Mighty que a mí me encanta, pero para todos aquellos que les guste el anime, les recomiendo mucho, mucho. Wonder Momo. Suena muy japonés ese. Muy japonés. Por eso. tenía que ser. Bueno, banda, esto fue todo por esta semana. Desgraciadamente nos vamos. Esperamos que no tener problemas y como ya se habrán dado cuenta, ya estrenamos sitio en Facebook. Si quieren, ¡yes, dude! Si quieren darle like, subimos ahí esporádicamente uno que otro videillo o imagen ahí. Y pues también sigan nuestra cuenta en Twitter, Hora del Hate. Y pues esto sería todo, banda. @HoraDelHate. Búsquenos, mándenos sus comentarios, recuérdenlo, son muy importantes para nosotros. Sí. Despídense, güey. Muchas gracias, nos vemos dentro de una semana. Bueno, nos escuchamos dentro de una semana. Este fue Fern Waribolo. Yo soy Diego, nos vemos siempre todos los viernes. Comenten, por favor, y critiquen para mejorar esto. En una semana nos vemos. Yo soy Marco, su majestad. Ya saben, esperamos en la cuenta de Twitter cualquier mentada de madre, amenaza de muerte, contrataciones para bodas, eventos, 15 años, bautizos. Hacemos fiestas infantiles, me puedo ir de párroco a su boda. Cualquier cosa, ya saben, una cooperación. Y bueno, eso es todo. Anda, fue un gusto tenerlos esta semana. Saben que los queremos. Entonces, anda. Acuérdense que al final del episodio tenemos un bonus track. Entonces. Y nada más por último quiero decir que este podcast es de nosotros para ustedes. Disfrútenlo, la verdad, lo hacemos para ustedes de corazón. Ya. Ya para dejar de estar tan melosos cuando ya. Nos vemos. Bye, adiós. ¡Nos vemos en un gatito! Raphael is cool but rude. Give me a break. Michelangelo is a party dude.